Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos otro programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy día 26 de agosto del año 2010, seguimos como ayer habíamos realizado un debate electoral municipal entre los candidatos a la alcaldía del distrito de Miraflores. El día de hoy no vamos a hacer debate, pero vamos a entrevistar a algunos candidatos que están también participando en esta contienda electoral que ya se acerca, que está a la vuelta de la esquina, que es el 3 de octubre, y que nos van a contar sus principales propuestas para que usted se entere, los conozca y además tome el mejor juicio al momento de que realice su voto. En esta oportunidad me acompaña el señor Lucho Lisa Campodónico, quien va al distrito La Molina por el partido independiente La Molina hacia el Gran Cambio, con el número 6, a quien damos la bienvenida. Y bueno, le invitamos a que empiece a presentarse, señor Lisa, y nos cuente un poco de su trayectoria profesional y experiencia. Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Como usted ya ha dicho, me llamo Luis Lisa Campodónico, soy casado, tengo 3 hijos, vivo 25 años en La Molina, conozco la problemática. Soy una persona muy preocupada por la situación que estamos pasando actualmente y por eso me he asignado, digamos, con un grupo de independientes caminar en este camino difícil, pero no imposible, de buscar lo mejor para nuestros molineros. La Molina es un distrito que realmente viene de más a menos desde hace buen tiempo y realmente estamos muy preocupados porque hay grandes debilidades. Una de ellas, como todo el mundo sabe, la seguridad. La seguridad es un tema muy común que lo venimos manejando hace tiempo todos los candidatos y las actuales autoridades, como el alcalde, el teniente alcalde y unos regidores que se están lanzando para solucionar muchos problemas, de las cuales, con el tiempo que han tenido prudencialmente, no han podido superarlas. Nosotros, como independientes, tenemos la convicción de que sí podemos cumplir las promesas que estamos ofreciendo. Dentro de ellos estamos hablando de las videocámaras que realmente dicen que se han implementado en el distrito y no tenemos más que una proporción de un 5 o 10% del ofrecimiento que nos dijo el alcalde en su momento. Hablamos de una policía. La policía está desamparada, no tiene equipos, no tiene movilidad. Entonces, ¿cómo puede funcionar una policía adecuadamente si no está, digamos, bien implementada? Es más, tengo entendido también que el comisario que estuvo el año pasado tuvo diferencias con el alcalde y por ende eso no ha funcionado como ha debido ser, porque si el jefe máximo de seguridad en La Molina es el alcalde y no tiene química con el comisario para conjuntamente entre ellos poder superar tantas dificultades que tenemos, bueno, eso ya lo dejo a criterio de todos los vecinos, de que hemos estado realmente sin seguridad. Tenemos por otro lado, para poder conjugar todo el sistema de seguridad, hablamos de videocámaras, de policía, de los agentes de vigilancia, los serenos y los vecinos. Realmente esto se habla permanentemente de que es la solución, pero nunca se practica, porque realmente entramos a mucha demagogia. Los grupos políticos se caracterizan por eso. Nosotros no. Nosotros vamos a trabajar, vamos a evaluar, sobre todo a todos los serenos. Los serenos se preparan en 15 días y los sueltan a la calle. Un sereno realmente es una persona más que no cumple una función de apoyo. Usted lo ve paseándose por todo el distrito y dígame, ¿qué cosa hacen? Caminar. No tienen implementos necesarios, no tienen facultades legales. Entonces estamos hablando de que acá hay que proteger, ¿no?, y adecuar a la policía, porque con ellos básicamente vamos a poder defendernos y protegernos. Tenemos muchos vigilantes independientes en todo el distrito. Esos vigilantes no sabemos de dónde vienen, qué preparación tiene. Entonces no podemos conjugar, y los vecinos también, que es un complemento a todo este a toda esta coyuntura que se quiere dar para mejorar digamos, el servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, recalco de que nosotros como grupo independiente, Lucho Lisa con el número 6, van a tener la firmeza de que vamos a trabajar porque tenemos un equipo que sí quiere dar todo para que esto salga adelante. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de transparencia en la gestión municipal. ¿Qué es lo que usted tiene como propuesta para de alguna manera brindar la mayor satisfacción al ciudadano o de alguna manera fiscalizar, tener la oportunidad de que fiscalice a sus autoridades? Miren, primeramente con respecto a la gestión municipal en la parte administrativa, lo que es la casa municipal, hemos visto que el alcalde ha invertido mucha plata, ¿no? Cuando la inversión ha debido ser al revés, capacitar, poner gente idónea, gente capaz, cambiar de sistemas administrativos, de alta tecnología, para que la gente tenga la oportunidad de ir a su casa municipal y sea atendido como se merece, con el respeto, ¿no? Y no esperar cuando se le antoje a las personas que trabajan y, bueno, y esperar los tiempos que ellos les dé la gana, ¿no? Yo creo que el vecino merece mucho respeto. Los trámites documentarios internamente son muy obsoletos, tenemos que mejorarlos, tenemos que capacitar, tenemos que hacer tantos cambios para que realmente se compare con otros distritos. Bien, ahora pasamos al tema del transporte. ¿Qué es lo que propone para de alguna manera mejorar el terrible tráfico que hay, sobre todo en las avenidas principales, como es la avenida Javier Prado, que justamente con esto, lo de la construcción del tren eléctrico, está de alguna manera aumentando el tráfico en horas puntas, ¿no? Y también un poco por la afluencia de a veces hinchas o gente que va a conciertos al estadio Monumental, que está cerca a su distrito, ¿no? ¿Qué es lo que usted de alguna manera propone para descongestionar? Bueno, realmente ahorita tenemos una propuesta muy clara, y creo que casi todos coinciden con esta situación de hacer los pasos a desnivel. Yo creo que es una propuesta que es efectivamente la que va a poder darnos la viabilidad para poder salir en corto tiempo de la Molina. Tenemos los digamos la parte del Cerro Pinerolo con Ferrero y Corregidor, donde todas las mañanas, pues, y también Javier Prado con la avenida La Molina, tenemos muchas zonas que son críticas, realmente los pasos a desnivel y anchar las avenidas. Algunas avenidas también hay que anchar las pistas con un carril más para poder, pues, agilizar, ¿no? Tantos carros que hay en estos momentos en La Molina, y también el servicio público, ¿no? El servicio público realmente es un caos, el servicio es pésimo, hay mucho monóxido, paran donde le das la gana. Bueno, hay que formalizar todo eso con una educación vial, ¿no? Y hacer paraderos donde se respeten, ¿no? Y prácticamente es básicamente eso, ¿no? Pero quiero adicionar algo con respecto al tema de los pasos a desnivel. Yo en mi grupo de asesoría tengo un ingeniero, el ingeniero Vicente Blacker, de las cuales ha traído una tecnología de Venezuela, donde hay unos tipo pasos a desnivel que se llaman elevados, que se hacen de estructuras metálicas, de fierros acerados, que son desarmables. O sea, si bien es cierto, tenemos una emergencia, y a un costo muy bajo por si acaso, tenemos que implementarlo, porque los costos para hacer los pasos a desnivel se tienen que coordinar con Lima, no es fácil. Tenemos que hablar con Surco, porque también Surco es un complemento de La Molina para poder evacuar, ¿no?, toda esta demanda de vehículos que hay. Entonces, tenemos alternativas, y también queremos seguir siendo perseverantes con el tema del Cerro San Francisco. Por ahí también tenemos que buscar una salida, ¿no?, de una manera técnica, ¿no?, para que nos den la autorización, bien se hace por la parte superficial o bien por un viaducto, ¿no? También otro tema importante es como le había mencionado anteriormente, es el problema un poco el pandillaje y la delincuencia juvenil, que a veces, no específicamente su distrito, pero que vienen de otros distritos como es Ate Vitarte, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que usted propone para de alguna manera brindar la seguridad a las zonas residenciales de La Molina? Bueno, realmente ha tocado un punto muy clave. El pandillaje existe en La Molina, no es que venga de otros distritos. Como ha habido un descuido de la parte de las autoridades municipales, ¿no?, tenemos mucha juventud en las partes populares tenemos mucha juventud. Entonces, ¿qué pasa? Yo particularmente he estado yendo en muchas oportunidades a esas zonas y vemos que hay un descuido municipal. No tienen parques, no tienen, tienen centros comunales que están vacíos todo el mes. Simplemente lo utilizan para poder hacer sus asambleas. Esos locales... Me indican interno que tenemos que ir a una pausa, pero con esa respuesta que todavía le ha quedado, lo vamos a todavía completar luego estos comerciales. Perfecto. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos aquí en Opinión.